veces tienes la mansedumbre de un mar en calma. Y me apetece surgar tu cuerpo con toda el alma. Como velero se van mis manos bordando estelas hasta perderse en cualquier recodo de tu piel morena. A veces tienes todo el peligro de un mar violento y me refugio en oleaje dentro del puerto. Refuerzo amarras y por si acaso guardo silencio hasta que pase esa tormenta y amaine el viento. Me gusta navegar en ti y perderme mar adentro. Me mata navegar en ti con pasión y sentimientos detrás del horizonte y mar adentro, fiel adentro, buscando lo mejor de ti, la pasión y el sentimiento. Me mata nada.